Qué buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dulce. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, qué buena está, qué buena está. Hola a todos los oyentes de la FLM Radio. Un día más os traemos un nuevo programa de Tu Salud desde ahora. Un espacio de alimentación donde cada día aprendemos a mejorar nuestros hábitos alimenticios para así mejorar nuestra calidad de vida. Os saluda el que os habla, José del Val, y como es habitual, nos acompaña nuestro técnico Carlos Fontán y los colaboradores a los que saludamos rápidamente. A mi derecha se encuentra nuestra especialista en nutrición y encargada de contenido sillón, Loli Merino. ¡Hola, Loli! ¡Hola a todos! A mi izquierda, Teresa Sacristán, que hoy nos explica algunas de las funciones de la fibra. ¡Hola, buenas a todos! El cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura si comemos verdura. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el agua y la fibra en nuestra alimentación. Y para no haceros esperar más, damos paso a Loli, especialista en nutrición, que nos va a explicar la importancia del agua. Efectivamente, tal y como decía José, os voy a hablar hoy del agua. Un adulto contiene el 60% de agua en su organismo. Es uno de los nutrientes que nuestro organismo necesita en mayor cantidad. Ya explicamos en el otro programa los otros nutrientes, como son las proteínas. También explicaremos más adelante los hidratos de carbono y los lípidos. Estos nos proporcionan energía. En cambio, el agua no nos proporciona energía. Vamos a explicar las funciones más importantes que tiene el agua en nuestro organismo. Es un medio de transporte. A través del agua llega el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos. Otra es que el agua nos ayuda a limpiarnos por dentro, eliminando las sustancias de desecho a través del riñón. Gracias al agua mantenemos la temperatura corporal. Y también actúa como lubricante en las articulaciones. Y otra función muy importante es como laxante. En el programa anterior ya mencionamos la importancia de beber agua y ahora vamos a insistir de nuevo en este programa la importancia que tiene la cantidad que debemos beber. Aproximadamente la cantidad adecuada es de 1,5 a 2 litros, porque si bebemos demasiado agua, pues hacemos trabajar demasiado el riñón y esto tampoco es bueno. Además, debemos procurar no beber en las comidas. Es preferible beber media hora antes o si no una hora después de las comidas, porque se altera el pH del estómago y las enzimas les cuesta mucho más trabajo actuar y la digestión se dificulta. Insisto también en la importancia que tiene beber agua en ayunas, porque así se ejerce la función que hemos dicho anteriormente como laxante. ¿Os acordáis de los efectos que tiene beber agua en ayunas? Pues hidratación, limpieza y laxante. Cuando viajamos es muy importante tener en cuenta no beber agua de cualquier grifo, porque no sabemos si este agua es potable o no. Debemos acostumbrarnos siempre que viajamos fuera a beber agua mineral. También tenemos que valorar la importancia que tiene el agua, sobre todo donde vivimos, cuando abrimos un grifo de tener agua y al ducharnos o cuando vamos a cocinar, de poder aprovechar y tener tan fácilmente el agua a nuestro alcance. Y otra cosa muy importante que apenas valoramos también, que se nos pasa un poquito de largo, son las maravillas que nos ofrece el agua en la naturaleza, como son los ríos, los mares, lagos, pantanos, y no olvidemos el ciclo de la vida que se mantiene a través del agua, es decir, los vegetales y la vida de los animales. Me parece muy buena idea, Loli, ya que, como nos has adelantado, el agua forma una parte fundamental en nuestra alimentación, y es muy interesante saber en qué medida nos ayuda a desarrollar nuestro organismo y capacidades. Aquí en Tu Salud desde Ahora seguimos hablando de nutrición. Ahora vamos a hablaros de la importancia que tiene la fibra en nuestra alimentación. En primer lugar, vamos a hablar de las funciones de la fibra. Tere, cuéntanos. Hola, José. Sí, vamos a explicar en primer lugar por qué es importante la fibra en nuestra alimentación. La fibra es una sustancia muy importante para nuestro organismo por la función que desempeña. Al igual que el agua, es uno de los nutrientes que nuestro organismo necesita en mayor cantidad, pero tampoco nos aporta energía. Es importante tomar fibra diariamente, pero sin abusar de ella, porque eliminaríamos vitaminas y minerales. Previene el estreñimiento. Es necesario beber bastante líquido. De hecho, se ha demostrado que previene el cáncer de colon. La función de la fibra es retener agua, aumentando así el volumen de la cantidad de sustancias de desecho que el intestino va a eliminar. Limpia también las paredes del intestino y acelera el paso de los alimentos por el tubo digestivo. ¿Dónde se encuentra la fibra? ¿Cómo la digiere nuestro organismo? La fibra se encuentra principalmente en los vegetales, como por ejemplo espinacas, acelgas, judías verdes, guisantes, brócoli, coles, frutas y sobre todo en la piel de las frutas. También en cereales integrales, avenas, frutos secos, legumbres. El inconveniente de la fibra es que al principio produce muchos gases y distensión en el abdomen, pero poco a poco el organismo se va acostumbrando. Gracias, Tere, gracias, Loli, por estos consejos. Pero se nos acaba el tiempo y llega el momento de despedirnos en Tu Salud desde Ahora. Les esperamos en el próximo programa, donde traeremos más temas de alimentación y de hábitos para mejorar nuestra calidad de vida. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Síganos y recuerden, pueden encontrarnos en flmradio.com. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós a todos. La comida que buena está. Si comes un poquito o siempre comiendo estás, te quedas como un palito, te puedes empachar, no debemos.